Tenemos nuestra primera entrevista de la mañana y la verdad que es un placer frente a esta realidad que nos golpea, a estas situaciones que nos chocan de cerca, que tienen que ver con la vulneración de nuestros derechos, con esta democracia que nuevamente está puesta en juego. Bueno, tenemos la mejor forma quizás, por lo menos a nivel personal, entiendo yo, de la democracia que tiene que ver con la manifestación del arte popular, ¿no? En este caso, un encuentro latinoamericano de teatro popular que saludamos. La verdad nos parece espectacular, que es organizado por el Movimiento Nacional de Teatro Popular, que se va a estar desarrollando en modalidad federal en todo el territorio del departamento de La Valle, al norte de nuestra provincia, no tan lejos del centro si usted tiene movilidad, con el objetivo de que el teatro llegue a todas las zonas rurales y urbanas del departamento. Se presentan más de 30 obras, bueno, en fin, tenemos la gacetilla completa, pero para que no sea yo quien hable, sino los propios protagonistas, estamos en contacto con Gustavo Aristiarán, integrante del elenco La Comedia Habla, que imagino va a estar ahí metido, ahí haciendo de las suyas. Así que buenos días, Gustavo. Acá Fernando te saluda del estudio. ¿Cómo te va? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien. Contento. ¿Cómo va todo por ahí? Muchas gracias. Contento. Y bueno, con ganas de que nos cuentes cuándo se va a estar realizando este festival tan tan bonito, qué días, cuándo van a ser las obras, cómo se puede hacer para ir, en fin. Bueno, mira, esto se hace desde el día 26 de octubre, o sea, la semana que viene, comienza, desde el 26 de octubre, 27, 28 y 29, o sea, son 4 días, que se va a hacer, bueno, ahí en el departamento de La Valle, donde, bueno, se van a hacer en predio central, va a estar ahí en el anfiteatro del Parque Nativo, ahí en plena Vía Turumaya, y después se van a hacer 4 funciones por noche durante los 4 días. Y se van a hacer funciones durante el día que se hacen en escuelas, comedores, en el territorio, en todos los lugares, bibliotecas populares. Se van a hacer más de entre 45 y 50 funciones de teatro. Bien, la verdad, un montonazo. Sí, me imagino que hay un trabajo enorme de gestión detrás y también de los elencos, de estar ahí, bueno, poniéndose al hombro no solo la gestión, sino el trabajo artístico, ¿no? Claro, sí, acá, digamos, el trabajo de gestión de los grupos que estamos organizando de acá en Mendoza ha sido mucho. Y bueno, bastante por ahí decepcionante en cuanto a lo que podemos conseguir. Sí. Por la situación que hay, porque bueno, en realidad cuesta mucho sacar algunas cosas para cuando se trata de cosas útiles para la sociedad. Pero lo hemos hecho y lo estamos haciendo porque la decisión fue hacerlo. Entonces, bueno, los grupos que acá estamos trabajando, que somos algunos grupos de teatro de acá de la provincia, más organizaciones sociales y medios de ahí del departamento de La Valle, que nos hemos hecho cargo de este encuentro, y más la gente que viene, ¿no? Sí. Que en realidad nosotros les estamos dando muy poco para lo que ellos vienen a hacer, y ellos se están pagando los pasajes, digamos, todo corre a cargo de ellos. Impresionante. Contanos, claro, de dónde vienen, de qué países vienen. Hay elencos que vienen de... Vienen de Chile, viene una compañía de Chile, viene un grupo de Uruguay, viene un grupo de Venezuela, y después vienen grupos de muchas partes de acá del país, de Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, San Luis, Rosario, bueno, viene muchísima gente, aparte de la gente que trabaja acá, ¿no? O sea, van para ver espectáculos de mucha calidad, de teatro popular, todos los días ahí en el predio central. Entonces, bueno, invitamos a toda la gente que se acerque porque la verdad que va a ser una fiesta. ¿En qué horario, digamos, Gustavo, va a arrancar eso? ¿En qué horario tienen eso pensado? Eso va a arrancar a las 19. Ah, bien. Claro, a las 19 horas. Perfecto. A las 19, de las 19 en adelante, o sea que esto vamos a tener 3, 4 horas ahí por noche de espectáculos, donde la gente no solo puede ir a espectáculos, sino que va a haber una feria en el Parque Nativo y también va a haber un buffet para comer algo, para tomar algo. Que bueno, unos choris se va a poder comer, tomar un alguito ahí. Exactamente, un Y agua mientras mineral, una cosa descansa, así, obviamente. claro, Exacto, mientras sí, para descansa de las hidratar. horas, claro, y mientras ve las horas también se puede estar comiendo algo ahí que Claro. va a estar muy bueno, digamos. Y las Y va a haber obras. un murgón de convocatoria que sale Imagino. antes, Sí, que se claro, hace durante qué las calles, lindo. ¿viste? Claro, no podía faltar. Claro, más vale. Imagino Más que vale. estaría bueno, obviamente, más allá de la situación, por todo sirve y todo ayuda, pero si uno puede disponer de lo que se pueda, que lo guarde como para dar una mano también a los elencos. Calculo que se va a pasar la gorra Claro, o se va a hacer claro. alguna colecta, ¿no? Digo, que no se gasten todo en el Claro, chori, esto es a la porque, gorra. Sí. claro. Claro, sí. No, esto es a la gorra. Todos los espectáculos son con entrada libre, pero son a la gorra. O sea que la idea es que la gente, por una cuestión de conciencia, aporte a los espectáculos para que, bueno, porque todo eso que se junta, se hace un pozo común y después se divide entre los grupos y es lo que los grupos se llevan. O Qué sea, el lindo, trabajo claro. es a la gorra. Y bueno, y las funciones que se hacen en los lugares durante el día, comedores, en territorio, también son de igual forma, o sea que las escuelas aportan lo que los chicos van a poner, y en los lugares, bueno, los que puedan aportar dinero aportarán dinero, los que no aportarán alimento, con lo que también se hace de comer para toda la gente que viene. ¿Y por qué? O sea, me encanta que sea en La Valle, porque muchas veces es un departamento que está bastante olvidado en cuanto a gestión, y la verdad que está buenísimo que sea allí. Y aparte para salir de la centralidad, digo, ¿no? Porque toda la oferta, replicamos el modelo argentino aquí en Mendoza, ¿no? Toda la oferta se concentra en la zona urbana. Y en la periferia generalmente, bueno, y la verdad que en la periferia se produce muchísimo arte, se consume muchísimo arte, y es importantísimo también que la gente tenga acceso también a este tipo de, sobre todo a este tipo de propuestas que son tan importantes, porque recordemos también, el teatro que hacen ustedes no es un teatro transparente, ni mucho menos, sino que es comprometido, tiene mensaje, tiene que ver también con las problemáticas que aquejan a la propia sociedad. Así que, ¿cómo surgió la idea de plantearlo ahí, en La Valle? Bueno, es que vos más o menos lo dijiste, ¿viste? Esto tiene que Perdón. ver con que. No, no, pero es que está bárbaro, digamos, porque se cae de maduro, ¿viste? Nosotros trabajamos hace, yo no sé, hace 35 años acá. Y casi todo se hace acá en Mendoza. Sí. Y si no, se mandan algunas cositas a los lugares, pero a cuenta gota. Y nosotros, como que estamos trabajando ya hace un tiempo allá en La Valle, empezamos a tener contacto con la MUNI, que nos dio una mano en algunas cosas. Y empezamos a acercarnos por allá, y allá teniendo algunos amigos con los que ya venimos trabajando, con el chico de la UST Campesina y Territorial, y con el chico del diario El Despertador, la radio campesina, empezamos a trabajar allá, y bueno, y ahí fue que se nos ocurrió la idea de hacerlo primero en La Valle, que es un lugar que está a 30 kilómetros, pero parece que estuviera a 200, Claro. por las cosas que llegan. Y la verdad que La Valle es un lugar que históricamente ha tenido muchísima cultura. Sí. Ha dado, claro, ¿viste? El festival no, el encuentro se llama De Pago en Pago, que es, se lo pusimos por el nombre de una cueca de Calixto Brizuela, que bueno, justamente es lavallino, y bueno, si alguien escucha la cueca se va a dar cuenta por qué le pusimos De Pago en Pago. Y bueno, entonces, y bueno, y justamente lo armamos ahí, por estas cuestiones que te contaba. Y aparte porque hacer el encuentro en este momento del país fue una jugada, una decisión que tomamos, creo yo, acertada, más allá de las dificultades económicas, porque justamente creo que es el momento de no echarse para atrás, ¿viste? Y el momento de salir a la calle y juntarse y mostrar quiénes somos. Porque el avasallamiento que hay de la derecha y el aceleramiento que hay de algunas políticas nos van llevando a lugares impensados, ¿viste? Te da la sensación de que todo puede ser peor, ¿viste? Y esta es, va, según mi entender, la mejor forma de contraponerse a esas políticas, ¿no? El encontrarse en el arte, qué mejor si es en el arte, Y bueno, entender y ir desde abajo, boca a boca, mostrando a la gente que hay otra posibilidad de arte, otra posibilidad de encontrarse, que no es solamente en, bueno, en juntémonos si nos conviene económicamente, si no, ni nos juntemos, ¿no? Hay mucho más, somos mucho más que eso. Así que bueno, la verdad que antes que nada agradecer, porque sé que es muchísimo el trabajo que hay detrás de estos encuentros. Y sobre todo cuando se hacen a pulmón, felicitarlos, ojalá que sea el primero de muchos, ojalá que queden con la energía suficiente para poder pensar en el año siguiente poder continuarlo, porque la verdad que está buenísimo. Y ahí estaremos, pero con seguridad. Le felicitamos, les abrazamos y bueno, no sé si querés cerrar ya con alguna reflexión, invitación general o lo que quieras. Cerrá tranquilo la nota. Sí, no, primero agradecerles a ustedes la onda, la verdad que la mosquitera siempre está, digamos, cuando necesitamos, son de los pocos medios que aportan. Entonces está bueno que estén y bueno, se lo agradecemos y está buenísimo que vos me digas vamos a estar ahí porque la verdad que para nosotros es fundamental que toda la gente que trabaja dentro del ámbito de lo popular se encuentre. En este caso, todos tienen algo para aportar. Y bueno, nosotros desde el teatro, que es lo que hacemos, ponemos nuestro granito de arena, pero bueno, acá, como te decía, hay otra gente que está organizando también y que tiene que ver con otras realidades, ¿sí? Y para nosotros eso es fundamental, encontrarnos. Por eso esto es un encuentro y no es un festival. Porque el encuentro justamente se trata de que cada uno aporta lo que puede y se junta justamente para enfrentarse y resistir a lo que estamos pasando. Entonces, Bien. para nosotros es fundamental que toda la gente se pueda acercar, que toda la gente pueda ir. Sabemos que a veces es complicado llegar hasta la valle, pero bueno, el que pueda de acá se va a la valle. Bueno, y al de la valle, obviamente, que se acerque porque va a ser una fiesta. Sí, hay muchas comunidades vecinas también que están cerca, tenemos el Algarrobal, tenemos, bueno, Las Heras, y tampoco está tan lejos, tenemos ruta, así que tampoco es una Claro, locura, claro. tampoco es una locura, así que a moverse, que vale recontra Claro, vale la pena. Sí. de hecho que está bueno, ya que estamos, digamos, las funciones van a llegar hasta San José y hasta Lencón, llevamos funciones, Qué o bueno. sea que se va a recorrer todo la valle, la idea es que el teatro llegue a todos los lugares donde no se llega. Entonces la idea nuestra siempre ha sido eso, y por eso te iba a comentar que, como esto que me decías, que lugares cercanos que hay, vamos a llevar una función también a la Fundación Carmela Fassi en Las Heras, que más allá de que no Buenísimo. esté en la valle. Claro, nos han aportado y nos han hecho un aporte, así que bueno, digamos, llegamos a Lencón, que pertenece a San Juan. Claro. Pero bueno, las fronteras no tienen que ver con el teatro popular, entonces Exactamente. justamente la idea es llegar Y sobre fuera. todo en esa zona que es, bueno, una misma historia, una misma identidad. O sea, alguien trazó una línea ahí, pero digo, esa línea no Cierto. tiene que ver Cierto. con la realidad muchas veces de esas poblaciones. Bueno, ¿qué se, Claro, es perdón, como los que mapuches, ¿viste? Cuando hablan de tal los cual, mapuches. tal cual, Cuando tal hablan cual. de los mapuches, si están acá, están allá. Tal cual, Más tal o cual. menos. Que son, sí, bueno, ni repitamos lo que dicen, pero te saco un poquitito del tema puntual. Decime. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva de la Comediable, Teatro Popular? ¿Cómo ven el escenario que se viene? ¿Cómo lo piensan trabajar? ¿Están pensando cómo resistir, cómo producir? Me interesa porque es una discusión que tenemos nosotros también y creo que se está dando al interior de cada una de las organizaciones, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo nos preparamos para esto que viene? ¿No? ¿Lo tienen Sí. pensado? ¿Qué les surge? ¿Qué te aparece? No sé, una reflexión, lo que sea, ¿no? Sí, mirá, nosotros lo venimos charlando mucho, ¿viste? Pero igual es difícil pensar la situación que estamos pasando. Realmente hemos llegado a un lugar donde las opciones que tienes para elegir son terribles. Entonces, se ha corrido todo tanto a la derecha que, no sé, ¿viste? Te da a pensar que si la próxima elección vas a decir, bueno, menos mal que tenemos a Milei y no el otro que viene. Se Claro, está corriendo todo Adolf, tanto. claro. ¿Viste? Claro. Entonces, hemos llegado, bueno, ahora a pensar que Massa es la solución a todo esto. Y vos decís, uy, ¿en dónde estamos metidos? ¿Viste? Entonces, bueno, todo lo que viene, el panorama para adelante es complicado, muy complicado, y más para las artes escénicas, que somos como el último orejón del tarro, ¿viste? Porque no es un elemento de primera necesidad, y ya pasó en la pandemia, ya nos pasó en la pandemia. Para nosotros ese fue un momento quiebre, bisagra, porque nos dimos cuenta de dónde estábamos ubicados. Y realmente estamos ubicados en el último eslabón de la cadena. O sea, no teníamos nada directamente, porque los que vivimos solamente del teatro o de arte escénica, yo también hago música, pero no teníamos qué hacer, no teníamos de dónde sacar y no teníamos qué comer. Entonces, Tremendo, claro. nos damos cuenta que claro, somos el último eslabón, ¿viste? Entonces, yo creo que el panorama es bravo, se viene para adelante, pero creo que también esto ha pasado porque hemos dejado que pase, Sí, ¿no? Creo que en seguro. esto somos todos corresponsables. Y creo que justamente donde uno ahora tiene que decir, bueno, muchachos, o sea, saquémonos el polvo que tenemos encima, pongámonos un poquito de aceite en la rodilla y limpiemos y salgamos a la calle. Creo que es la única que nos queda hoy día, ¿viste? Y buscar opciones, pues. Porque si no, la próxima elección va a ser peor que esta. Eso es lo que me parece. Exactamente, y creo que lo que están haciendo ustedes es parte de lo que, un poco te lo preguntaba por eso también, porque creo que es eso, estamos en un escenario en el que estamos perdidos, cada uno como las hormigas cuando le tiran el agua caliente, pero la solución fue y siempre será agruparse y empezar a unirse en esfuerzos comunes junto con otros que estén más o menos en la misma nuestra. Y creo que esa también Claro. es el camino, así que por eso me alegra tanto que puedan realizar este tipo de actividades tan lindas en este tiempo y en este contexto sobre todo. Así que, bueno, nada, la mejor de las mejores y un abrazo gigantesco. Bueno, chicos, les agradecemos nosotros un montón porque, digamos, cada granito de arena esto suma y bueno, la verdad que es un laburo grande y bueno. Un abrazo para todos por ahí y muchísimas, pero muchísimas gracias por la No, onda.